Bueno, mientras estamos escuchando a Erkan Oğur en su álbum Istanbul Connection, vamos a hablar con nuestra invitada, o con mi invitada, que ella es Isabel. Hola, Leila. ¿Cómo estás? Y acá. Bien. Escuchándote y escuchando. Bueno, gracias por dejarme contar con vos. Sí. Ahora cuéntame de ti. Y es un gusto realmente estar acá, jugando un poco con las palabras. A mí me gusta el tema de la palabra cantada, la palabra escrita, la palabra narrada. Y bueno, un gusto realmente. Bien. Y bueno, y cuéntanos qué vas a hacer acá. Y bueno, me invitaste y acá estoy, media nerviosa, pero bueno, veremos qué se hace. Bueno, para la gente que escucha, yo participo del taller de narración de Leila y bueno, voy a tener el gusto de contar un trabajito que hicimos y el resultado es este, en la escritura, y vamos a ver cómo sale el tema de la narración. Uh-huh. Es un cuento de tu propia inspiración y eso es lo más válido ahorita, ¿no? Claro, y fue un gusto hacerlo porque surgió de un ejercicio que hicimos en el taller y bueno, acá está la producción y vamos a tratar de narrarlo como para que la gente escuche otra Bien. Historia más. Bueno, pero antes de narrar el cuentito, ¿qué te atrae de la narración oral, no de la escrita? De la narración oral, yo soy hija de la narración oral. Yo vengo del campo, Santiago adentro, donde las historias eran narradas. Y en mesa de amigos recuerdo a mi papá y a mis tíos y a los viejos del campo narrando, contando sus historias que para ellos eran comunes, pero para mí, infancia, y escuchando así como a escondidas, era un mundo, se abrió un mundo. Recuerdo una anécdota muy especial, que estaban hablando de las ánimas y los aparecidos y de la luz mala, y yo chiquita escuchando eso, me descompuse. Evidentemente eso fue tan fuerte en mí, y creo que esa mezcla de ansiedad por saber y lo expectante a través de las palabras siguió siempre siendo una cosquillita dentro mío. Me encantan cuando me cuentan una buena historia, me encanta escuchar. Y bueno, quise probar a ver qué es eso también, de narrar yo historias. Bueno, bien, gracias. Entonces vamos a escucharla con a Isabel con un cuentito de ella. A ver. Para describir la guerra debemos borrar los colores, esconder el sol, secar las flores y el verde. La guerra no tiene aromas ni sabores dulces. El olor a muerte invade los espacios y el gusto de las nostalgias por tiempo de paz inunda la boca de los hombres. Manuel, tan joven, vivaz, delgado y ágil, se alistó para la guerra. Cargó sus ropas mínimas en una mochila vieja y gastada. Se puso de lado su boina negra. Ajustó el pañuelo de su cuello. Subió las solapas y caminó lentamente hasta la casa de la mujer amada. Tal vez esta sería la batalla más dolorosa. Dejar el calor del amor, despedirse de los momentos únicos, sin tener la certeza del regreso. Eso le llenó el alma de miedo. Ella estaba allí, en la puerta, en ese pueblo de casitas bajas, de techos rojos y paredes blancas. Ella estaba allí, bella y expectante, con esa trenza negra que le partía la espalda y el vestido blanco de siempre, justito hasta ahí, hasta su rodilla. Su rostro mostraba serenidad y sus ojos, brillos de agua. Lo abrazó. Lo alejó un poco para detener su imagen. Lo besó una y mil veces en la boca, en la cara, en el pelo. Y después le entregó su pañuelo. Ese pañuelo blanco que había bordado en las tardes de otoño. Él lo tomó, lo besó, recorrió las iniciales con la punta de su dedo índice y lo hundió en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Cuando la bala atravesó el cuerpo y estalló en su interior como mariposas ensangrentadas, Manuel, con las últimas fuerzas, antes de cerrar los ojos, justo antes de saborear la vida hecha aire por última vez, deslizó su mano hasta el bolsillo izquierdo de la chaqueta. Tomó el pañuelo con fuerzas y cayó de espaldas. Su mano se abrió y en el último suspiro, una paloma blanca se escapó de entre sus dedos. Dicen que esa paloma es la misma que hoy vuela por las tierras asoladas del norte de África. Hay un guardián ante la ley. A ese guardián llega un hombre del campo que pide ser admitido a la ley. El guardián le responde que ese día no puede permitirle la entrada. El hombre reflexiona y luego le pregunta si puede entrar. Y el guardián le responde: es posible, pero no ahora. Como la puerta de la ley sigue abierta y el guardián está a un lado, el hombre se agacha para espiar. El guardián se ríe y le dice: fíjate bien, yo soy muy fuerte y soy el más subalterno de los guardianes. Adentro no hay una sala que no esté custodiada por su guardián, cada uno más fuerte que el anterior. Ya el tercero tiene un aspecto que yo mismo no puedo soportar. Este hombre de campo no había previsto esas trabas. Piensa que la ley debe ser accesible a todos los hombres, pero al fijarse en el guardián con su capa de piel, su gran nariz aguda y su larga y deshilachada barba de tártaro, resuelve que más vale esperar. Sí, resuelve eso. ¿Qué va a esperar? El guardián le da un banco y lo deja sentarse junto a la puerta. Ahí pasa los días y los años. Intenta muchas veces ser admitido y fatiga al guardián con sus peticiones. A veces el guardián entablaba con él diálogos limitados y lo interrogaba acerca de su hogar y de otros asuntos, pero de una manera impersonal. Claro, se hacía ínfulas de señor importante y siempre acababa repitiendo que no puede pasar todavía, que esto, que lo otro, y bueno, el hombre... Este hombre de campo que se había equipado de muchas cosas para su viaje, se empieza a despojar de todas ellas para sobornar al guardián. Por supuesto, este no se rehúsa, claro que no. Acepta, pero declara. Acepto para que usted no figure que ha omitido alguna falta de empeño para entrar aquí a la ley. En los muchos años... Aquel hombre no deja de mirarlo. Y se olvida de los otros guardianes. Piensa que este que está ahí parado es el único guardián que hay. Es el único que lo separa de la ley. En los primeros años maldice a gritos a su perverso destino. Con la vejez, la maldición decae en quejumbre. El hombre se vuelve infantil. Y como en su vigilia de años ha llegado a reconocer las pulgas en la capa de la piel de aquel hombre, acaba por pedirles a ellas que lo socorran y que intercedan con el guardián. A este hombre al fin se le nublan los ojos y no saben si estos lo engañan o si se ha oscurecido el mundo. Apenas si perciben la sombra una claridad que fluye inmortalmente de la puerta de la ley. Ya no le queda mucho que vivir. En su agonía los recuerdos forman una sola pregunta, que no ha propuesto aún el guardián. Como no puede incorporarse, tiene que llamarlo por señas. El guardián, ese ser completamente inmortal, se agacha profundamente. Pues la disparidad de las estaturas ha aumentado muchísimo. Y le pregunta, ¿qué pretendes ahora? Y el hombre contesta, todos se esfuerzan por la ley. ¿Será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo? El guardián entiende que el hombre se está acabando y tiene que gritarle para que se le oiga. Y le dice, gritando, nadie ha querido entrar por acá, porque a ti solo estaba destinada a esta puerta. Ahora yo voy a cerrarla. Y la cerró. Franz Kafka. Santiago, había un deán que tenía gran deseo de saber el arte de la nigromancia. Oyó decir que Don Illán de Toledo la sabía más que ninguno, y fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó a Toledo, fue a la casa de Don Illán y lo encontró leyendo en una cámara muy apartada. Este le recibió con mucha bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después del almuerzo. Le enseñó un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida. Bueno, después de almorzar, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Illán le dijo que adivinaba que él era un deán, hombre de buena posición y de buen porvenir. Pero le dijo que él temía ser olvidado luego por él. El deán le juró y le aseguró y le reprometió que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre, siempre a sus órdenes. Don Illán le creyó. Ya arreglado el asunto, explicó a Don Illán que las artes mágicas no podían aprenderse sino en un lugar apartado, y tomándolo por la mano, lo llevó a una pieza contigua en cuyo piso había una gran argolla de hierro. Antes, le dijo a una sirvienta que trajese perdices, perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que las mandara. Él le iba a avisar cuándo. Ahora sí, levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca. Revisaron los libros, llenos estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán escrita por el obispo, su tío, en el que le hacía saber que estaba muy enfermo y que se quería encontrarlo vivo no demorase. Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, por supuesto, y lo otro por tener que interrumpir los estudios. Pero bueno, optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los tres días, llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán, en las que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo eligieran a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los 10 días, vinieron 2 escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y lo saludaron: obispo. Cuando Don Illán vio esas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado aquel puesto para su propio hermano, pero que había determinado favorecerlo, que no se preocupara, y entonces que partieran juntos para Santiago. Don Illán aceptó. Fueron para Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los 6 meses, el obispo recibió mandaderos del Papa que le ofrecían el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de un sucesor. Cuando Don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le hizo saber que había reservado justo el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que había determinado favorecerlo y que partiese juntos para Tolosa. Don Illán tuvo que asentir. Fueron para Tolosa, los tres, donde lo recibieron con honores y misa. A los 2 años, el arzobispo recibió mandaderos del Papa que le ofrecían el capelo del cardenal, dejando en sus manos el nombramiento del sucesor. Cuando Don Illán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. ¡Ay! El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Illán tuvo que asentir. Fueron para Roma los tres, donde lo recibieron, obviamente, con honores y misas y procesiones y bla, bla, bla. A los 4 años, murió el Papa y el cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Illán supo esto, besó los pies de su santidad y le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó, ¿escucharon? Lo amenazó con la cárcel. Y le dijo además que bien sabía que él nomás era un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas y que se tenía que ir ya, o si no, lo iba a encarcelar. Uy, el miserable don Illán dijo que está bien, que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces don Illán dijo con una voz sin temblor: pues bien, tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué. La sirvienta se presentó y don Illán le dijo que las asara. A esas palabras, el Papa volvió a hallarse en la celda esta subterránea, solamente de Ande Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Illán dijo que bastaba con esa prueba. Le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. Don Juan Manuel. Llegamos nuevamente al final de Cuentos con Vos y con Vos. Solamente me resta decirle a Isabel que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, realmente, esto de estar con vos. Y bueno, espero que hayas disfrutado esta experiencia de contar en la radio. ¿La disfrutaste? Nueva la experiencia, hermosa. Gracias por haberme invitado. Bien. Bueno, y entonces a todos ustedes los espero para el próximo domingo nuevamente. Y ahora tendremos ya a partir del próximo domingo una hora más. Bueno, media hora más de Cuentos con Vos y con Vos, para que sigamos soñando con la palabra, divirtiéndonos y todas esas cosas que nos transmite esto de la palabra oral. Y bueno, gracias a Mati, que nuestro operador, y que me ha tenido una paciencia, pero bueno, de aquellas. Y bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos.